llevo mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho, mi cama es mi ataúd. De día cuando me levanto, renuevo mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho, mi cama es mi ataúd. Buenas noches, arrancamos el primer programa de la segunda temporada de Tercer Mundo. Como todos los jueves. Bravo. Como todos los jueves arrancamos Tercer Mundo por FM La Bemba. Recordamos que esta es nuestra segunda temporada. Arrancamos ahora a partir de las 11 de la noche, así que media horita después de lo ¿cómo, que está. ¿Cómo? A partir de las 11 arrancamos. ¿A las 11 de la noche? Sí. ¿Por qué? Ah, yo pensé que tenía mi reloj atrasado. ¿Por qué? No, ¿cambiamos horario? Sí, cambiamos horario. Pues ya hay mensajes en la página que la gente nos está esperando de las 10 y media. Pero finalmente estamos al aire. Espera, te doy el pie a vos porque quiero que la gente nueva te escuche. Coco, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Esta es mi voz, la que va a estar al aire todos los jueves. Bien. En La Bemba. Así que acá estamos, ¿no? Con mucha fiesta encima. Muy contento de volver. Bien. Sí. Extrañábamos esto. Sí, sí. ¿Cuánto estuvimos fuera de aire? Y si no, un mes. Un mes y algo. Un mes y pico, pero para un poco mí fue, más, un poco no, más. Fue una eternidad. Sí, fue una eternidad. Y la verdad que tenemos muchas novedades, mucha información, como siempre. Pero básicamente lo que vamos a intentar hacer en este primer programa es adelantar lo que viene Tercer Mundo este año, que viene, la verdad, que. ¡Qué novedades! Totalmente cambiado. Recargado. Apu, buenas noches. Saludos desde Babilón, Nico, ¿qué haces? Hola, Apu. No me anda el Facebook. Opa, gran problema, ¿eh? Sin Facebook no vivimos. No, estamos acá. Ahí va, ¿eh? Tercer Mundo es nuestro usuario en Facebook, que la gente nos empieza a dejar mensaje. Todo lo que nos están escuchando, también el mensajero ahí de Radio La Bemba. Se equivocó. Todo el mundo pide aire, ¿viste? Diego, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo van? ¿Cómo ¿Qué estás? Dice Tercer Mundo? ¿Cómo está? ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Regresamos! No se puede. Buenas noches. Buenas noches. Johnny. Buenas noches. Johnny. Te he extrañado. Te he extrañado mucho, mi brother. Sobre todo a ti. Buenas noches, Diego. ¿Qué dices? Te extraño a todos, loco. Te veo coloradito, loco, ¿ah? ¿Eh? Mucho sol. ¿En dónde? ¿Por dónde? El operador peló camisa. Sí, operador peló camisa. Más adelante contarás tus crónicas, ¿no, Johnny? Contaremos. ¿Algo bueno? Muy bueno. ¿Todo? Zarpado, muy bueno. ¿Niñas? ¿Minas? Muchas. ¿Flacas? ¿Garotas? ¿Garotiñas? ¿No? ¿Sí? Flacas, gorditas. Sí. ¿Tú qué tal, Gino? ¿Cómo has estado? Yo de 10, la verdad que mejor imposible. Me fui de vacaciones acá con el compañero operador. Todo el mundo se movió, creo. Sí, todo el mundo. Apu y también, creo. Creo que pasamos unas muy buenas vacaciones, ¿no, gordo? Excelentes. Muy buenas, la verdad que muchas anécdotas tienen, ¿no? Pero imagínate que no es un libro. ¿Sí? El gordo escribió un cotidiano del nómade. Vamos a ir desarrollando las anécdotas a lo largo del programa y los que vienen. Sí, sí, veremos cómo surge todo. Igual quiero decirte que hicimos una investigación sobre tus vacaciones y encontramos varias cosas ocultas. Apa. Opa. Apa. Me gustaría que el Coco la denuncie, ¿no? No, Espera que... Bueno. Esperemos un poco que... Okay. Como veníamos adelantando... Pará, saludos al productor. Sí, tenemos productor. Tenemos productor ahora. Pará. Tenemos productor. Este año venimos con todo. Tenemos un productor fijo. No lo puedo creer. Sí, productor fijo. Preséntate, por crack favor. Crack de cracks. Buenas noches, Tercer Mundista. ¡Eh! El gato se movió a la producción. El gato se movió a la producción. La verdad que esto es una nueva innovación. A ver cómo surge Tercer Mundo este año con toda esta buena vibra. ¿Pero lo vamos a tener los micrófonos al gato o ya sí, no? Sí, seguramente, sí, va a participar. InfoWin tiene que estar. InfoWin se mantiene, una sección que se mantiene. Va a participar. Tiene sus seguidores. Y bueno, como adelantamos, el año pasado. Sí. ¿Te acordás que...? ¿Qué hacíamos? No, decíamos del casting, entre comillas, que ajá, queríamos que una voz femenina se suma al grupo. Ajá. Para darle un poco más de potencia, más de buena vibra, un poco más de magia. Lo que costó ese casting. Costó mucho. Uf. Costó mucho. Muchas candidatas se presentaron. Sí. Muy difícil la decisión. Sí. Muy difícil. Sí. Desde pero... FM La Bemba, tenemos noticias de último momento. Congestión en General Paz, debido a un grupo numeroso de mujeres que vienen en caravana acompañando a nuestra nueva compañera tercermundista. ¿Usted, señora, podría darnos su testimonio? ¡Claro, mijo! Yo vengo en la caravana a acompañar a esta gran persona que tiene un apellido re lindo. Y siempre que se tiene un apellido re lindo, se es una gran persona. Pues disculpe, a mí también me gustaría dar mi testimonio. He venido desde España para esta eventualidad y quiero darle todo mi apoyo a... Ahí la vemos. Ya viene, se acerca. Casi está con nosotros. Hola. Hola, Tercer Mundo. ¡Viva la Bemba! ¡Vamos! ¡Que ya llegué! Bueno, pará, ey, pará. Organicemos un poco. ¿Llegó? Pará. Ya llegó. Por favor, ¿quién acercate, llegó? Acercate, Dios mío. Acércate. ¿Está entre nosotros? Sí. Silvina Mañueco, acá presente. ¡Bravo! Un aplauso. ¡Vamos, Silvina! Buenas noches, bienvenida. La Bemba Tercer Mundo, ¡vamos! Vamos. Bien. Vamos, que se viene este 2012 con todo. Año bisiesto. ¿Qué onda eso? Y bueno, tiene un día más, así que por lo tanto, tal vez tengamos un programa más. ¿Cómo se siente, bueno, Silvina, de estar debutando en esta emisión? Después de tanto luchar contra otras competidoras en el casting, finalmente lo lograste. Realmente estoy muy emocionada. Sí. Me parece que es un gran desafío poder estar con gente tan profesional como ustedes. Sí. Así que... Bien. Vamos a tratar de esmerarnos. Bien, bien. En este 2012. La verdad que la mejor competidora de todo el certamen, Miss Tercer Mundo, Silvina Mañueco. ¿Qué se tuvo en cuenta a la hora de elegirla a Mañueco en el casting? Eso no me dijeron. Me gustaría saber. Hubo de todo. ¿Quién la cató? ¿Cató? Epa, en el casting, digamos. ¿Cómo es? Castiñó. ¿Quién la castiñó? Claro, claro. ¿Y vos no participaste en la elección? No, yo estoy de vacaciones. Bueno, pero finalmente estará entre nososros. Acá una más va a estar todo el año, todos los jueves, ¿no? Bien. Sí, sí. Genial. Si me deja. Fija, no, fija. Fija, fija. Era necesario una voz. ¿Cómo que fija? Eso se supone que ya es, ya está acá. Sí, ya, sí. Ya está acá, yo no sé de qué estamos hablando. Yo no hablando, voy más, ¿no? ¿Eh? Es más, ahí... acá me sacan, pero con barreta. Muchachos. A mí me han dicho que hay muchas sorpresas que estás trayendo. Varias. No, muchas. Ahí va. Muchas, pero vamos a ir despacio, a través de los programas, para no tirar todo de una, ¿viste? No, claro. Paso a paso. Bien. Bueno, sí, les espero que te sientas cómoda acá. Sí, muy cómoda, al lado de ustedes. Bien. Ah. Bien. Igual, para mí también amerita que tomemos de acá uno o dos meses a ver cómo se desenvuelve y... Vamos, muy hortiva. Ah, no, wey, no. Es muy hortiva la mía, ¿no? No, sí, ya pasó por un casting. ¿Qué te pareció, Silvina, el casting? ¿Te pareció un poco exigente. Sí. Sí. Pero a las finales cumpliste con todos los requisitos, las solicitudes del alto jurado también que tuviste, ¿no? Alto jurado. Sí, lo logré y... Puro otro vez. Estaba esperando que Coco diga, ¿no? ¿Cuáles era, por qué me habían elegido y al final cambió de tema, rotundamente? ¿Cuáles eran los requisitos? Yo ya no me los acuerdo. Ah, vos. Fue la misma. Te vas a acordar. No, ahora tenés muy buena onda, que sea del palo, que... Tomar cerveza. Que tome cerveza, que salga un día con los pibes y... nada. Que no tenga enamorado, que no tenga novio, que no tenga novio. No, que sea una compañera más, en definitiva. Y que tenga códigos de hombre, no de mujer. Bueno, eso después... ¿Qué me querés decir con eso, Coco? No. Coco, que se ven las mujeres también. ¿Qué pasa, Coco? Están ahí escuchando. Bueno, un saludo a las mujeres, ¿no? Estamos, hoy no salieron al aire. Vamos. Las mujeres, pero las vamos a todas. Arrancan en marzo, ¿eh? Arrancan en marzo. Bien. Hoy vamos a tener presente a los chicos de Conexión Roots, que vinieron, están ahí de fuera. Así que un aplauso. ¡Buena, vos! Nos estuvieron. nos estuvieron preguntando mucho por el Facebook. Los dos leyendo claro, el libreto, creo. Sí, ahora vamos a pasar a los medios de comunicación. Nos estuvieron escribiendo mucho, preguntando si los chicos iban a estar, qué iban a hacer, si iban a tocar en vivo, qué nos iban a contar. Así que ahora van a estar acá en el estudio para comentarlos todo. Coco, ¿querés pasar a los medios de comunicación? Sí, la gente que no se puede comunicar con nosotros nos puede llamar por teléfono al 50 31 47 13 interno 640. Bien, de memoria, ¿eh? Bien. De memoria. Este año bien. Sí, bien, mejor, mejor. ¿Casilla de mail, Coco? tercermundoradio@gmail.com. Bien. ¿Facebook, Coco? Tercer Mundo. ¿Twitter? Twitter, no tenemos Twitter. No, Skype. Skype. El mismo, el teléfono ese. Sí. El teléfono. Bueno, y vamos a escuchar un temita. Sí, después venimos al segundo bloque y comentamos todo lo que va a haber del año Tercer Mundo. ¿De dónde estamos transmitiendo, Nico? De FM, iba a decir FM el sótano. No. De FM La Bemba, que se encuentra en el ex centro clandestino de detención durante la dictadura militar, el ex Olimpo. Agradecemos a la agrupación Menas Abiertas que nos da esta posibilidad de expresarnos, de comentar, de repartir un poco de música latinoamericana, que es lo que principalmente queremos. Así que vamos con el temita este y ya volvemos temazo con más Tercer Mundo. Arriba. Super tema. Sistema solar. Sistema solar. Libera que espera frontera no hay. Yo quiero mi viejo que esto se escuche en Hawái. Autóctono, junto a todo mi mono colombiano. Así lo hago a mi modo, me jodo del tono con todo, viajando para arriba como el Apolo. Que como, como el Apolo. Que como, como el Apolo de Polo a Polo. Que como, como el Apolo. Que como, como el Apolo de Polo a Polo. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Tercer Mundo. Tercer Mundo. ¡Tercer Mundo! ¡No es un programa de radio! ¡Es una fiesta, boludo! ¡Tercer Mundo! aire. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, segundo bloque, rapidito, cortito, de Tercer Mundo. Nos estás escuchando a través de www.labemba.com.ar. Sí, están los chicos de Conexión Roots afuera. Nos están preguntando la página. Ahí. Hay muchos mensajes en la página. Afinando. Apu, ¿lo querés leer vos o lo leo yo? Léelos. Sí. Bueno, Espera, acá está. Perdón, se me trabó. ¿Quién nos deja? Totel. Totel dice, bueno, no, Totel es viejo. Dice, Miku, Conexión Roots, con una carita contento. Totel dice, Casting Sábana tuvo mucho que ver para la elección, debe ser por decir. Sí. Lorena dice, soy de Rosario y quiero ver el programa, se puede. Y quiero saber si están los chicos de Conexión Roots. Sí. Que, sí, están acá. ¿Y qué pasó con la cámara? ¿No teníamos una webcam acá adentro? Sí, la producción general de la radio dice que se rompió. Ah, bueno, próximamente se próximamente, podrá ver. Próximamente, de Justin TV. ¿Qué? Se escucha. Sí, sí, sí, se escucha, se escucha, seguro. Bueno, la idea de este segundo bloque, que muy cortito, es adelantar cómo viene Tercer Mundo este año. Va a haber muchos acá, obviamente recién la presentábamos a Silvina. Va a estar haciendo radio teatro con un compañero, Johnny, ¿no? Un amigo con Johnny. Johnny. ¿Qué personajes salieron el año pasado acá? Sí, sí, muchos personajes. El Tano, me acuerdo. Me acuerdo de Rolando Palín. El nudista. Rolando Palín. El que paraba en bolas, ¿cómo se llama? Rolando Palín. Rolando Palín. Rolando Palín. Un grosso. Salió también el árabe. Y el buenas noches. Epa. Buenas noches. El italiano Tony Sassoni. Yo sono Tony Sassoni y yo escucho Tercer Mundo. Yo son. Bien, va a haber actuación, ¿no? Este año radio teatro. A ver si nos querés adelantar un poco, más o menos, qué tenés pensado, como para que el oyente diga, loco, la verdad que la quiero escuchar a ella. Y bueno, algunas cosas vamos a tener con mi gauchito. Está por ahí. La gaucha. Se me fue, se me no te va, volvé, nego. El gaucho no quiere saber nada en este momento. No, bueno, y tenemos muchas primicias que queremos sorprenderlos. Realmente con Johnny estamos decididos a sorprenderlos y no me deja hablar mucho. Así que... Dale, Johnny, adelanta algo. Me tiene cortita. Johnny, no. No. Parece que no. No. Está con camisa, está... Vino distinto, ¿eh? Sí, no sé, vino muy fachero. Algo le pasó. Estará esperando a alguien. No sé. Bueno, otra sección que se va a mantener este año. Perdón, ¿no? No, sí. Va a ser Mundo Rasta. Ahí va. ¿Mundo Rasta cómo viene, Apu? Como siempre, cargado de info, bandas en vivo, sorteos. ¿La página la puedes pasar? Mundorrasta.com.ar, como siempre. Alta info, ¿no? Como siempre. Y renovada, me parece. Como siempre. Otra sección que se va a mantener es... ¿Cuál? InfoWin. InfoWin. ¡Qué bien! Los datos meteorológicos de nuestra estación exclusiva, manejada por el Gato Franco. Excelente. ¿Desde dónde? Desde la estación... Villa Santa Rita, Villa Real. Bueno, y otra sección que se va a mantener... Explosion. Explosion section. Explosion, boy. Bien. Bueno, y ahí va a ser para el final de cada programa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Un descontrol. Hoy ya arrancamos y el final del programa va a ser una fiesta, me parece, ¿eh? Sí, están los chicos acá, así que... Bailando. Che, Diego, esperá, estuviste en Perú, ¿no? Tuviste la posibilidad de ver una banda que me venías rompiendo, que escuchaba la Gino. Coméntanos. ¿Qué banda? Tierra Sur. Bien. Muy buena banda, sí. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellos. Ahí más adelante le vamos a tirar la data también. Va a ser subida la reportaje que se le hizo a Pochi Marambio, que es el líder de Tierra Sur. ¿Estuviste con Pochi? Estuve con Pochi en un local muy bonito de Lima, en Miraflores. Estuvimos conversando, muy entretenido, por casi una hora y media más o menos. Ahí estamos, más adelante eso se va a comentar. Lo van a poder encontrar también, no solamente en la página de Tercer Mundo, sino en la de Mundo Rasta. Bien, muy bien ahí. Y bueno, la otra vez tuvimos la posibilidad de ir con ahí Leoncio, que vino está presente ahí atrás de operación. Estuvimos también la posibilidad de ir con el Gato, el productor de acá, a Anompa, que toca acá en Parque Roca. Todo bueno, ¿no, Gato? Muy bueno. Muy bueno, dice el Gato. No palíes en Parque Roca. Sí. Todo. ¿Y qué más tocó ese día? Me mataste, esperá. Pues llamo justo. Pero hubo muchos shows en Parque Roca. Sí, no. Aparte, el otro día tocaba también en... Reading, Reading, los Cafres. Fidel. No, tocó? Los Cafres no. No, tocaba Fidel y Los Pericos. ¿Qué saca? Pero, ¿qué es ese disco? ¿Qué es eso? Disculpa que los interrumpa, pero justo es un regalo, un detalle que nos envía Tierra Sur. Bien. Un detalle de regalarnos el último CD que tienen de su discografía. ¿Cuál es el nombre? Porque es una tapa negra. Sí, lo que pasa es que son unas recopilaciones de todo lo último que se ha hecho. Bien. No, está muy bueno. Ahí más adelante seguramente también lo pondremos para que puedan escucharlo. Queda en la bemba este, ¿no? Obvio, papá. Yo no soy tu padre. No sé si disculpa, Coco, pero no puedo evitar. Che, bueno, ¿les parece que vayamos con un temita? Así nos acompañan los chicos de Conexión Roots. Dale. Tenemos que hacerle muchas preguntas. Vamos, operador, ya volvemos. Hay algo que aprendí, fue a pensar un poco más claramente. Me cansaba de hablar de libertad y me burlaba de lo diferente. Hay que abrir un poco más la mente y no ponerle título a la gente. Hay mucha gente que no es igual. Interesante, mucha es la gente. A conocer a las personas por cómo son, a conocerlas sinceramente. Hay mucha gente que no es igual. Interesante, mucha es la gente. Nunca se sabe de quién se puede aprender. Hay que ceder un poco. Y un gran consejo te puede iluminar y haber venido del que menos esperas. Ey. Tenemos que darle la oportunidad para que se puedan presentar. Y ya dejemos de prejuzgar por la apariencia o por dónde va. Y si hoy usa un traje o es rastaman. No va a hacer cambiar ni mis valores ni mi forma de pensar. No, no, no, no. Soy Cristian Madia. Respeto al que me mira mal también. Pero no respeto, no, al que con la violencia expresa su ser. No, todo lo que ves en la vida es lo que es. Y lo que no ves también importante. Hay mucha gente que no es igual. Interesante, mucha es la gente. Sé que hay personas que te quieren convencer y usan palabras que no sienten y mienten. Hay mucha gente que no es igual. Interesante, mucha es la gente. Siempre hay que saber que hay algo más, algo que tus ojos no pueden mirar. Ya dejemos de prejuzgar por la apariencia o por dónde va. Y si hoy usa un traje o es rastaman. Y ya dejemos de prejuzgar por la apariencia o por dónde va. Y si hoy usa un traje o es rastaman. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Radio La Bemba. A la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Memoria, memoria, memoria. noticias. Tercer mundo es una fiesta. Tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, para pa para pa. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, Rasta. Llega ya. ¡Aire! Arrancamos tercer bloque y como es un clásico de Tercer Mundo, Mundo Rasta, acá con el señor Apu. Bien, me gustaría antes de empezar el bloque mencionar a quién estuvimos escuchando, Coco, hasta recién. Antes sonó Rondamón con Dread Marai y el tema se llama Lo que no ves. Alto tema, ¿eh? Bueno, Temón. Ves con Z, dice acá el productor que está a pleno. Yendo y viniendo. Viene. Che, chicos, le necesitan algo. Bien, bien, bien. Un cafecito, puede ser para después. Los quiero, chicos, los quiero. Ahí va. Vamos, se nos emocionó el gato. ¿Te parece, gato, si te cuento brevemente cómo viene la semana a nivel reggae nacional? Porque va a haber varios festivales, va a estar Reading en Alticomo, Nigel Nelson y varios más. Mañana es 17, ¿no? Me estoy equivocando. Sí, mañana. Mañana entonces va a estar. En el Teatro de Flores, decía Reading, Alticombo, DJ Nelson y demás. A partir de las 22 horas en el Teatro de Flores. Se viene el Smile Fest. No sé si saben que se va a hacer un festival de reggae en el Tigre. El sábado 25 de febrero va a tocar Godwana, Dancing Mood en Alticombo, Rondamón que estábamos escuchando, bien, La Homo Zambique, Paella Virgen. Llevamos de una. Mucha sí, banda. Sí, suena bien, suena muy bien. Vamos, Diego, ¿vos estás? Sí, sí, sí, por supuesto. Ahora tengo que contar esa novedad. Por supuesto. ¿Qué novedad? Ahora la va a contar. Tranquilo. Bien. Estamos hablando entre sagitarianos, bro. Bien, así que va a estar tocando el Smile Fest. Y unos que están presentando el disco, que se vienen desde Chile con la mochila a cuesta, es Godwana, que va a estar tocando La Trastienda el 22 de febrero, en Balcarce el 460, presentando su nuevo disco. Y van a estar los chicos de Conexión Root también tocando con los Zumbanda, ¿no es así, Coco? El Niceto. Así es. ¿Te parece si después nos cuentan ellos mejor? Sí. Bien. Así que esa es la agenda breve para este fin de semana y el que viene. Se ve buena, se ve muy buena. Se ve buena, ¿eh? Bueno, Sil, nos vas a contar un poco lo que veníamos hablando el año pasado. Quedó todo muy medio colgado, el tema de la Sala Alberdi. ¿Qué pasó con eso? Hacé un resumen vos de la introducción y así después te metés más de lleno como está ahora. Bueno, siguen los chicos en la sala. Sigue autogestionada, sigue en toma. Ahora están queriendo cerrar el Centro Cultural San Martín para hacer refacciones, como hicieron con el Teatro Colón, también el gobierno de la ciudad. Y por lo cual, para este fin de semana largo, qué mejor que hacer que irse a ver unas cuantas obras de teatro. Mañana, viernes 17, van a estar los chicos haciendo obras infantiles desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y van a tocar bandas y van a ver obras para adultos también, así que para divertirse, entretenerse y apoyar la causa. La dirección es Sarmiento 1551 en el sexto piso, Sala Alberdi. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Voy a pasar a informar de una celebración que se va a estar llevando a cabo, Hombre de Luz se llama, que es una celebración a Luis Alberto Spinetta organizada por Leandro Calén y la participación de otros de músicos invitados. Es mañana a las 21 horas puntual en el Centro Cultural Caras y Caretas, anexo Venezuela, 330, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas las consigue por Ticketek o ahí en el mismo Centro Cultural. Lo recaudado se ha donado y destinado a la Escuela Música Voce de Barros, que funciona acá en el Ex Olimpo. Y bueno, así que estaría bueno que vayan para participar y que sepan que todo lo recaudado será destinado acá a los chicos que lo necesitan. ¿Dónde es que se lleva a cabo? En Venezuela, 330 Capital, ahí en el centro. Bien. Así que, espera, Diego, ¿nos querés adelantar qué te sucede a vos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Adelanta un poquito. para que la gente después no esté expectante en marzo, que sepa qué va a suceder contigo. Bueno, nada, muy probable que a lo mejor Tercer Mundo vaya a tener que mutar un poquito, extenderse, como es posible, ¿cómo? Y a lo mejor se vaya un ratito a Perú, o a Chile, o a la costa del Pacífico para ver qué es lo que pasa por allá. Vamos a tener un vínculo directo con Perú. Sí, claramente ya lo tienen desde el año pasado. Pero el móvil de en directo ahora desde Perú. Sí. Podría ser desde Perú, desde Ecuador, trepando un poquito para Colombia. Conexión internacional. A saludar a nuestros amigos tercermundistas. Vamos a andar los que por ellos los estamos haciendo, ¿no? De gira, Tercer Mundo de gira. Informa que Tercer Mundo este año va a tener un programa especial por mes con un país determinado y basándonos en toda la cultura que conlleva eso. Música, costumbres, educación. Ese es uno de los cambios que va a tener nuestro programa, ¿no? Una de las modificaciones que un están muy buenas. Un jueves por mes vamos a hacer un jueves temático. Y va a ser un jueves de países, ¿no? Vamos a ir pasando por distintos países y teniendo invitados. Altos invitados. Hay que conseguir invitados de cada país, productor. Va a ser difícil. Productor. Bueno, vamos con un temita ahora, Gondwana, Volver a Sentir, y ya volvemos con los chicos de Conexión, que van a estar a pleno acá, ¿eh? Ya volvemos. Intenso amor, La Bemba, que nunca muere, pero sufre un descontento por olvidar las alegrías de otros tiempos, la dulce compañía, la ilusión de un nuevo encuentro. Oh, yo. Quedes una noche más y resolvamos esto que nos hace tanto mal. La vida es un regalo que nunca hay que olvidar. Ven, quédate a mi lado, en tus brazos quiero estar. Hay que volver a sentir esa emoción que hubo al comienzo. Hay que aprender a vivir de los momentos. Hay que dejar de sufrir y valorar lo que ahora es nuestro. Hay que volver a sentir esa emoción que hubo al comienzo. Dicen que el orgullo suele ser mal consejero, la sinceridad es una luz en el sendero. Regálame tus besos como fue en el día primero. Vamos al principio, redescubramos nuestro sueño. Oh, ah, oh, ah. La vida es un regalo que no hay que olvidar. Oh, ah, oh, ah. Quiero suave aroma que tu piel me da. Es una noche más. Oh, ah, oh, ah. Oh, oh, oh. Hay que volver a sentir esa emoción que hubo al comienzo. Hay que aprender a vivir y disfrutar de los momentos. Hay que dejar de sufrir y valorar lo que ahora es nuestro. Hay que volver a sentir esa emoción que hubo al comienzo. Centro Clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. Hola, soy Estela de Carlotto. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirles un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Hoy estamos construyendo el monumento a la mujer originaria, una escultura de 10 metros de altura con bronce donado por la gente. Trae una llave y forma parte de esta historia. Entrá a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Derechos del Hombre. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia. Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia Argentina. ¡Aire! Hola. ¿Se te escucha, Apu? Perfecto, bien. Ahí estábamos, Infowin, datos meteorológicos reinantes en este momento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Temperatura, gato? 22 grados, 8 décimas. Gato, ¿humedad? Humedad... Mucha. 100%. Sí, 99 ya estamos. Sí. ¿Presión, gato? 1012 decimal 5 hectopascales. Esa no cambia nunca. Viento del sudeste a 6.1 kilómetros por hora. Bien. ¿Y va a seguir lloviendo, gato, o qué hacemos? Sí, hasta el domingo va a predominar la lluvia con chaparrones dispersos, el domingo incluido, hasta las 19 horas. ¿La luna, gato? La luna está en cuarto menguante. Bueno, ok. Excelente. ¿Viste la cantidad de comentarios que tenemos en la página, gato? Sí, impresionante. ¡Letelos! A ver. ¿Qué pasó? ¿Van a ver olas, gato? Por favor. Van a ver olas, a ver. A ver si van a ver olas. Tienen la data del Atlántico y el Pacífico que nos están esperando esa información. Y la gente está esperando conexión Roots igual, ¿eh? Si le metemos un poco de ritmo. ¿Por qué? Pero me piden muchas cosas. El ritmo lo traen ellos, me parece. Olas no va a haber, Diego, en este fin de semana. ¡Por favor, no, gato! Un metro en Necochea. ¡No, gato! No. Pero aparte de que en este momento hay mucha gente en el estudio, también tenemos una tabla de surf acá adentro. Una patineta, una tabla. Rarísimo. Una antena. Si no, no sería tercer mundo, papá. Ahí va. A ver, Apu, ¿viste algún mensaje en la Pemba? Leo un montón, todo para conexión, ¿eh? Viene con todo, se viene con todo. Por ejemplo, Angry, que dice, aguante conexión Root. ¿Qué más, gato, tenés? Tengo... A Lorena, soy la primera del cantante. La prima. Del cantante de Conexión Roots. Muchos besos, los estamos escuchando de Rosario. Bien, Sapo, fuerza hermanos, escuchando el programa, haciendo el aguante desde la costa. Un abrazo, vamos Conexión Roots. Sapo de Espeleta. ¡Vamos! ¿Qué más? Ahí dice Pablo, mañana DJ Nelson en el Teatro Flores. Bien. Esa. Gracias, Pablo, por la data. Y Leo que le dice a Sapo. Grande, Sapo, Sapito dice, Saxo, estamos haciendo la aguanta conexión Root desde Benavides, besos. Bien, ahí Pablo. Sí, vamos. Ya tenemos. Pablo nos manda guitarra, un link de YouTube. Bajo, teclado, percusión. Buenas noches. Buenas noches, conexión. Buenas noches, Tercer Mundo. ¡Vamos! Qué bien que te hacen sentir acá, ¿eh? Muy bueno. Bueno, agradecidísimos de la invitación y bueno, la verdad que muy emocionados doblemente por estar en este lugar. Digamos, todo persona, ni siquiera artista, toda persona que se sienta argentino y libre, venir a este lugar lo emociona, así que, bueno, nada, la verdad que es doble la emoción por estar con ustedes acá y por estar en este lugar que tiene tanta historia, ¿no? Así que ahí hizo ruido Gabriel. No. Lo presento a Gabriel en la guitarra. Vamos a presentar Gabriel en guitarra. ¿Te parece si vamos Eric a pasar el micrófono? En teclados. Y si no, y Adrián griten en percusión. Bien. Ay, pero yo veo acá el toque femenino, Gato, también. Hay un integrante, una compañera. ¿Cómo se llama? Pero que pase también, invítala, no sé. ¿Pero es acompañante o hola? Hola, hola. Y no sé, capaz que hoy se anima a cantar, qué sé yo, no sé. Sí, ¿por qué no? Sí, va a cantar. No, claro, va a cantar. Sí, claro. Vamos que va a cantar. Vamos que canta. Vamos los pibes, señores. No sé, te está escuchando igual, Diego, me parece lo que está diciendo. Bueno, traducí. Diego está diciendo que van a cantar, efectivamente. Sí. Ah, ya. El que no me escucha eres tú. No. Bueno, ¿cómo están? ¿Conexión? Muy bien, la verdad que, como decía, muy contentos de estar acá. La verdad que una linda noche vamos a pasar. Y bueno, vamos a ver si contamos un poquito de la historia nuestra y un poquito de Conexión. Y les mostramos un poquito de la familia de Tercer Mundo, cómo viene de Conexión. De una. Esa es la propuesta para este pedazo de la noche, digamos. Eso es. ¿Cuánto sé que tocan ustedes? Y nosotros, digamos, Conexión vive desde hace 2 años y medio. Surge de un proyecto anterior que venía de 4 años. Y bueno, desde ahí nos juntamos con gran parte de los músicos que hoy están. Y casi, digamos, todos desconocidos, por eso la llamamos Conexión, porque hubo una real conexión entre todos los que armamos la primera formación. Y bueno, de ahí surgió Conexión Roots, precisamente por el estilo que hacemos nosotros, que es Reggae Roots. Y bueno, nada, 2 años y medio en donde venimos peleándola como creo que el 100% de las bandas hoy en Argentina, digamos, peleándola desde abajo. La verdad que tuvimos un muy buen año este que pasó y bueno, como veníamos hablando en la previa, estamos muy contentos porque hoy nos toca, digamos, estar preparando un show para el 3 de marzo en Niceto, que para una banda de reggae tocar en Niceto es groso. Así que bueno, nosotros obviamente estamos muy ansiosos y muy emocionados por ir a tocar a Niceto y bueno, de la mano de una banda que nos está produciendo el primer disco, que son los Zumbanda. Sí. Ellos nos están produciendo el primer disco, que se va a llamar La Señal. Ellos están lanzando Latin Tropics. Ellos están lanzando Latin Tropics hace ya un año. Y bueno, nada, la realidad es que los Zumbanda tiene dos perfiles, que es, digamos, uno banda y otro productora, digamos. Están trabajando mucho con un montón de bandas del palo, produciendo, digamos, en el buen sentido de la palabra, digamos, con muy buena leche y con mucha coherencia las bandas, digamos. O sea, que no es, digamos, la producción a la cual por una banda under, claro, una banda under está acostumbrada, es una producción de compañía, y desde músico, digamos, de un músico a otro. La verdad que por eso es que en parte de este laburo también nos invitan a tocar y a compartir fechas con los Zumbanda, así que te puedes imaginar cómo que la situación es esa, digamos, es compartir un poco lo que un banda les está pasando, que es muy bueno, están pasando por un muy buen momento. Y bueno, para nosotros es una oportunidad maravillosa que vamos a aprovecharla seguramente con mucha altura. Ahí va. Y el otro grupo también que está como invitado. Y Calavera Beat también es una banda que ya tiene el disco terminado, que lo está presentando también en Niceto, y también es una banda que está producida por Gaspar, que es el cantante de los Zumbanda. Buenísimo. Así que, bueno. ¿Y Conexión cuándo saca el disco? Conexión el disco está todo grabado, lo estamos terminando de masterizar y demás. Tenemos fecha de lanzamiento del disco para abril, porque nosotros en marzo nos vamos en una girita a Mendoza. Podríamos tenerlo para mitad de mes, pero bueno, vamos a ir a Mendoza primero, vamos a tocar ahí con los chicos de Tu Calavera, una banda de Mendoza, amigos, nos van a hacer un lugar allá y bueno, vamos a ir para el 24 de marzo precisamente, va a haber un festival ahí, vamos a estar tocando, y bueno, después a la vuelta ya para los primeros días de abril vamos a estar presentándolo, seguro les vamos a avisar, vamos a traer un disco y todo para que lo tengan, digamos. ¿Ya tiene lugar de presentación o...? Sí, en realidad estamos hablando con nosotros en Avellaneda, hay un lugar, digamos, que es bastante convocante del reggae, que es Mutar, que es una, un bar donde Hernán Grupa hace unas fiestas hace muchos años. Y bueno, en ese marco de esas fiestas, que son bien del palo, vamos a presentar ahí el disco. Y la idea es presentarlo en 3 o 4 lugares más cerca del barrio, digamos. Y después, bueno, vamos a tocar en Maquena, en un montón de lugares que ya tenemos cerrado durante el año, digamos. ¿Ustedes son de allá, de zona sur? Nosotros somos de Quilmes, fundamentalmente, Espeleta, de la zona de Solano, Almirante Brown, y de Avellaneda. Hay dos que somos de Avellaneda, Bernal ahí. Pero bueno, Quilmes, Almirante Brown y Avellaneda sería la... ¿Y están llegando recién del estudio? ¿Venían de allá de Avellaneda? Y veníamos de allá de Avellaneda, sí. Nosotros, digamos, nos convocamos en un estudio propio que tenemos y bueno, nada, venimos desde allá. Bien. ¿Te parece si escuchamos un temite y seguimos hablando después? Sí, bueno. La gente pega gritos, ¿eh? ¿Qué escuchar la conexión? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué vamos a estar escuchando? Vamos a escuchar precisamente la señal, que es el tema que nosotros vamos a tomar como corte del primer disco. Digamos, no. El disco se va a llamar La Señal también. Así que bueno, en formato recontra reducido y muy unplugged, vamos a escuchar ahí. Excelente. La conexión Ruta. Conexión Roots, Radio Bemba en vivo. Una espuma sobre el mar, nada puede salir mal. La marea está llegando y todos tienen que escuchar la señal, la señal, la señal, la señal Rastafari. Sobre mí cubren grises de lugar. La marea ya está acá y todos tienen que escuchar la señal, la señal, la señal, la señal Rastafari. Eric. We'll be right back. gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo va? ¿Se escucha ahí? Entiendo, desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Todos los viernes, desde las 21:30 horas, empezá el fin de semana en La Bemba. Música independiente, informes especiales, bandas nuevas y la agenda de la semana. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Por FM La Bemba 91.3. ¿Será posible? ¿Será posible? Nos vemos el viernes, gente. ¿Será posible? ¿Será posible? Ay, el monitor. Eso no lo grabaste, ¿no? Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche. Hay radio. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Hay memoria. He creado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La Bemba, 91.3. Bueno, continuamos en el cuarto bloque acá con los chicos de Conexión, que estuvieron tocando un temita. Perdón por la desorganización, ya no creo que nos organizamos un poco más. Estamos bien. ¿Están bien? ¿Están cómodos ahora? Muy cómodos. Buenísimo. Estuvimos recién... ¿Te escuchás? Ahí está, perfecto. ¿Qué estuvieron tocando recién? Y tocamos La Señal, que es el que está subsonando ahora de fondo, que, como les decía a los chicos, es el corte de difusión del primer disco que vamos a sacar, que se va a llamar La Señal. Sí. Así que bueno, estuvimos haciendo en versión acoustic este tema. Así salió que... muy bueno el tema. Bueno, gracias. Acá hay un montón, hay muchos mensajes que nos están escribiendo en www.labema.com.ar. Apunte, ¿los quieren leer o...? Vale. ¿Hacemos uno y uno, te parece? Ah, dale todo. Vale, qué buena voz tiene el Conexión, dice. Gracias. ¿Eh? Rasta. Manuel, a Conexión Ruth les deseo lo mejor. Blanca, sos mi ídolo. Mariano, tía Blanca. Qué grande, ¿eh? Viste que no te ven ni la tía. Es la tía en serio. Aparte, una tía que quiero mucho, que vive en Rosario, que bueno, nada, le dije, prendé la radio que vamos a tocar. Es la tía Blanca. Viene escuchando también la tía Blanca, La Bemba. Sí. Se puede hacer conocido en Rosario. Sí, sí, ni hablar. Bien. ¿Qué más? YouTube. Acércate al micrófono, por favor, porque no se te escucha la voz, Coco. Esta es una versión unplugged de Conexión, pero ¿cuántos son en total? Conexión son 10 músicos. Tenemos 4 vientos, que está el Sapo, que era el saxofonista que estaba ahí saludando por el, agitando por el internet. Está Lucas, José y el Chueco, en trompeta. Y después tenemos a Chula en la batería, Ariel en el bajo. ¿Qué más me olvido? Ayúdame. Y nada más, ya estamos todos, ¿no? Ahí estamos. A ver, yo te hago una pregunta que de mi ignorancia. Sí. O sea, yo creo que me hubiese encantado ser músico. Ajá. Pero soy malísimo, no tengo ritmo, no tengo voz, no tengo nada. Siempre cuando viene una banda acá o viene un solista, yo le pregunto, ¿en qué se inspiran para hacer un tema? ¿No? El tema de la melodía, conexión. ¿Qué? Vos, Mariano, no sé si vos te encargás de escribir la letra. No, y bueno, conexión yo creo que trabaja como todas las bandas. Generalmente hay uno de la banda, a veces soy yo, a veces viene alguna otra idea. Y nada, compongo un tema que me surge en ese momento por alguna cuestión particular, no sé. Cada tema tiene su historia y tiene su porqué, digamos. Conexión Rock particularmente le canta al amor, porque creemos que es la fuerza que motiva todo lo que hacemos, lo que tocamos, lo que armamos. El amor, la paz, y bueno, un poco también nosotros ahora vamos a tocar un tema que compusimos un poco como una utilizar un poquito la memoria también desde Conexión, y bueno, hay un recordar, digamos, los hechos de la dictadura, así que hicimos un temita pensando en eso, pero bueno, básicamente no somos una banda de protesta, somos una banda más bien positiva. Entonces desde ahí es donde componemos, y bueno, después esa idea que nace de uno, porque siempre surge de uno, se lleva a la banda y la banda le da forma. Los temas originalmente son vacíos, no tienen nada, tienen una letra y un par de acordes, y bueno, cuando llegan a la banda se labura un montón y termina siendo el tema que terminamos tocando. Es buenísimo el tema que tocaste recién de la memoria. Sí, o sea, estamos transmitiendo en un centro de clandestino de durante la última dictadura militar. Acá lo que intentamos hacer de Tercer Mundo es eso, ¿no? Reivindicar la memoria, hacerle honor a los compañeros que pasaron por acá, a través de la música, a través de la buena onda, la buena vibra. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Es Así. Queremos cerrar con ese. Después vamos a hacer uno, ahora hacemos uno en el medio. Pero el último se llama Es Así. Bueno, después si quieren les cuento un poquito de qué se trata y por qué lo seguro. Hicimos. ¿Vamos con ese temita, operador? ¿Sí? ¿Vamos con ese, sí? En el medio, no, vamos a hacer uno antes que se llama Valiente. Valiente. Bueno, este tema va dedicado a toda la familia que está ahí escuchando, ya es tarde, así que gracias por el aguante. Así que bueno, aquí Conexión Rock en la Bemba, vamos a ser Valiente y espero que les guste. Sonando la voz que dice que lo busque en mi interior y solo paz, solo amor es todo lo que llega a este corazón. Mi voz te habla, te quiere decir que solo el alimento de ti a mí es tu amor y tu calor, y nada en la vida cambiará esta condición. Es que estás en mi mente, siempre presente. Es que sos tan consciente y te quiero valiente. One love. satisfacción. Puras señales de mismas verdades vienen y van y no se irán jamás, porque todo lo que sube no tiene que bajar, no, no. Y espero que al llegar encuentres el camino de la sinceridad. Es que estás en mi mente. Siempre presente. Es que sos tan consciente y te quiero valiente. Estás en mi mente. Siempre presente. Es que sos tan consciente y te quiero valiente. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias ahí. Muchas gracias por el aguante. Che, están escribiendo que están buenísimos los temas. Pero recién hay una chica que le mandaba un mensaje al tecladista. Qué gracia. Angélica, no sé quién será Angélica. Aguante, aguante, aguante con el cerdo. Besos para bien la mama. Y no le tembló el pulso para decir. Para nada, no, buenísimo. Che, me llama la atención tu viola, Gabriel. Está muy buena. Es tuya. Está muy buena tu viola. Es un vale. Dobro. ¿Qué es eso del medio? Eso se llama dobro. En realidad no es una guitarra técnicamente. Ah, ¿no? No. Pero cumple la función de... En realidad tiene esa caja, es una caja metálica que tiene en el medio y que funciona como una caja acústica. Uh-huh. Y es como un amplificador natural que tiene. Si la desenchufás suena como una guitarra criolla. Bajo volumen. Suena igual. Nunca la vi en mi vida. Es un dobro. Con esa guitarra tocaba Papo. Dobro. El dobro es la marca comercial más conocida y por eso lleva ese nombre. Oh, buena onda. Che, bueno, ya estuvieron adelantando que ahora el 10 van a tocar. El 3 en Niceto. Con los Zumbanda, la cita está a las 10 y media de la noche. Sí. Las entradas, digamos, las pueden conseguir a través de la banda, digamos. Nosotros vamos a estar vendiendo también en Ticketek y también en la puerta de Niceto. Vamos, ¿no? De una. Bueno, de yo una. Nosotros acá en realidad tuvimos un cuelgue natural del reggae, digamos, que íbamos a traer dos entradas, pero bueno, son de ustedes, así que le vamos a traer dos entradas. Bueno, para no, pero la podemos sortear, ¿eh? Lo que ustedes quieran hacer. Yo creo, sí, yo creo nosotros que. Nosotros vamos, pero nosotros la sorteamos. Es más solidario si las sí, sorteo. No, generalmente siempre cuando pasa eso, lo sorteamos, hacemos bueno, un tipo de juego raro. Yo les hago llegar, entonces, para el próximo programa, les hago llegar dos entraditas para que las coloquen como les parezca. Buenísimo. Bueno, ¿eh? Excelente. Vos, Apu, vas ahí, me supongo, ¿no? Me vas a dejar colgado. Yo voy, Gino, ya sabes que yo voy. Che, el tiempo nos apremia, lamentablemente. Sí, sí, sí, sí. Ahora vamos a hacer el último tema que adelantaste. Vamos a hacer Es Así, como te decía, que es una reivindicación de Conexión Ruta o un recordar de Conexión Ruta a los compañeros caídos, como decías vos, en la última dictadura. Y bueno, una canción bastante clara desde la letra y que pide y que, digamos, cuenta un poco cuál es nuestra visión de lo que pasó y por eso afirmamos que pasó lo que pasó y que es así, y eso un poco es lo que habla la canción. generalmente es la canción con la que abrimos los shows, pero como vinimos a esta radio y realmente me parece que amerita cerrar con eso y despedirnos. Excelente. Con eso. Así. Bien, antes de tocar el tema, me gustaría recordar para toda la gente que nos está escuchando, dirección de página web, Facebook. Sí, nosotros tenemos la web, que es www.conexionroot.com.ar. Ahí está todo, digamos, tienen el Facebook, el MySpace, un info de contacto. Así que a través de Conexión Root pueden escucharnos y pueden, ver las fechas, toda la historia. Buenísimo. Chicos, le agradecemos por haber venido acá de tan lejos. O sea, es un bondi venir hasta acá. Estás contento, Gabriel. Estás muy feliz, me gusta. Me gusta esa actitud. Gabriel, precisamente veníamos hablando de eso en el viaje, un tipo con actitud. Es verdad, es verdad. En serio, muchas gracias. Espero que, bueno, que... ahora conocen la Bemba, pero que el día de mañana puedan comentarle a sus conocidos, sus amigos, lo que pasó acá, qué es lo que funciona acá en el Olimpo. Bien. Que hay muchas organizaciones sociales, organizaciones de compañeros de familiares desaparecidos, de derechos humanos que laburan acá constantemente. Y bueno, y la idea es reivindicar o mostrar un poco de luz donde hubo tanta oscuridad. Perfecto. Así que muchas gracias. Bueno, y empezamos con el temita, es el último. Gracias a ustedes. Y bueno, es así, Conexión Root se despide. Así que muchas gracias también, la Bemba, por la invitación. Un aplauso, dame un aplauso. Una noche de mucho calor, fuegos, luces y mi confusión. De no entender los que buscan de atrás, de no ver los que buscan cortar. Tanto ruido y tanto dolor, que no entiendo si vengo o si voy. Miles de frases tiradas al mar, bajo el agua inundada bondad. Ay, no, no, no me digas que nada fue así. Sobre mi ciudad sangre se corrió y es así. Oh Dios, es así. Es así. Oh Dios, es así. Ay, no, no, no, no, no, no. Complicado el futuro y el color de las nubes que nublan el sol. Todo oscuro y tapado pasó. Nadie pudo callar esta voz. Pierdo el tiempo buscando verdad. Nadie quiere encontrar nuestra paz. Es problema del mundo, es así. No olvidemos ni dejemos mentir. Ay, no, no, no. No me digas que nada fue así. Sobre esta ciudad sangre se perdió y es así. Oh Dios, es así. Es así. Oh Dios, es así. Ay, no, no, no, no, no, no. De marzo de 1976, 30.000 desaparecidos en la República Argentina, presentes en Radio La Bemba. joya. Rastafari, joya. Rastafari, joya. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Dios no estuvo allí donde nací. Bueno, nos vamos despidiendo de Tercer Mundo, del primer programa de la segunda temporada. La verdad que muy bueno. ¿Qué tal tema? Agradecemos a los chicos de Conexión. Están desarmando acá los equipos. La verdad que estuvieron de 10, se recoparon. Muchas gracias por venir. Perdón por la desorganización. Che, mientras van sacando todo, hay más mensajes. Hay más mensajes para ustedes. Dice Gonzalo, mando un saludo grande a mi primo Eric, tecladista de Conexión. Sigan así, muchachos de Bajo Flores. Saludos, abrazo musical. Sapo dice, qué bien están sonando, hermanos. Sigan remando, banda de barrio, papá. Bien Sapo, bien Sapo. Vamos Conexión, dice Sapo. Un buen programa, saludos, grande Sapo. Y Leo dice, gracias a la Bemba y Tercer Mundo por traer bandas que tocan con el corazón. Aguante Conexión Root. Grande Leo. Que comience segunda temporada. A full. La verdad que es un placer estar acá en La Bemba. Agradecemos como siempre a la agrupación Menas Abiertas, que nos da el espacio. A todos ustedes por la buena luz que traen. Y ¿alguien quiere decir algo más? Nada más, amigo. Nos vemos a todos los oyentes el jueves que viene. Dale, de una. A las 11. Buenas noches, Conexión. Muchas gracias por venir. Unos grandes. Chau a todos Buenos Aires. Buenas noches. Saludos de Babilón, hasta el jueves. Nos vemos, chau, chau. Nos vemos, mi gente, cuídense, Buenos Aires, gracias. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11. Et l'espérance des jours meilleurs. Alors j'attrape mon chapeau, une guitare sur le dos. Et j'embarque aussitôt vers l'inconnu sur un bateau. Retrouver le sable chaud qui m'attend, allez, à bientôt. Bye bye. Que ce monde va droit au mur, j'aimerais ralentir l'allure. Hey, pourquoi se presser d'aller plus vite que le vent? On en oublie les beaux instants où on passe à côté. Adieu le stress, je suis contre, je ne prendrai pas de montre. Tant pis si j'arrive le dernier. Là où je vais, ils n'en ont pas. J'ai tout le temps qu'il faudra. Le présent me suffira. Bye bye. Manège un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour aller planquer mes pépettes, me réfugier chez les Helvètes. Très peu pour moi, quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous laisserons nos chimères emportées par la rivière. Bye bye. Bye bye. Bye bye.